Salta a través de la 99.7 de tu dial FM Voces desde la ciudad de Salta. Y como siempre te digo, www.fmvoces997.com o www.fmvoces997.es.tl, transmitiendo en vivo para la Argentina y el mundo y arrancando la síntesis, el panorama informativo en tu emisora desde la ciudad de Salta, Alvear 354. Esa es nuestra dirección, nuestra planta transmisora, obviamente, y estamos en directo y en comunicación con vos a través del 421-6425-0387, es el prefijo para el interior del país, 421-6425, o a través del mensaje de texto 155-664-627. ¿Quién te habla? Eugenio Dichocho en la conducción de este programa. Del otro lado de la pecera está Martín Chávez y la selección musical en este programa que produce y también dirige y conduce el señor, el periodista Félix Händler. Y obviamente que es una jornada cargada de muchísima información por todo lo que sucedió en el día de ayer y lo que está aconteciendo en el día de hoy. Obviamente el suceso de la jornada en el día de ayer fue el, obviamente, la movilización, así se dice, que ocurrió con epicentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires y que también tuvo muchísima adhesión en la ciudad de Salta y en el resto de la República Argentina. Esto ocurrió ayer en lo que se denominó una masiva marcha contra el gobierno nacional que preside Cristina Fernández de Kirchner. Para resumir un poco esto, te contamos que una multitud protestó en la capital y en las principales capitales del país contra la reforma del Poder Judicial que impulsa el gobierno. También hubo consignas en contra de la corrupción, la inseguridad y la reelección. Por primera vez participaron los opositores. En un ratito ampliamos esta información. Y otros titulares importantes que nos llegan a nuestra mesa de trabajo dicen que en lo que está aconteciendo con el ex secretario general de la Unión Ferroviaria, habló antes de la lectura de la sentencia de Mariano Ferreira. Esto es en vivo en el juicio que se sigue por el asesinato de Mariano Ferreira. Declaró: jamás promoví, imaginé ni tuve nada que ver. Esto juró ante la madre de la víctima el ex secretario general de la Unión Ferroviaria. Otra información destacada y algo que es noticia durante toda la semana: los reportes de operaciones sospechosas del caso de lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera informó a la justicia las maniobras del financista Federico Elascar y el empresario Leonardo Farinia registradas por los bancos. Ayer hubo allanamientos en La Rosadita y en una oficina. En un rato vamos a hablar más sobre esto, hay más informaciones, obviamente, lo destacado sobre la presidente que llegó a Caracas para asistir a la asunción de Nicolás Maduro. Cristina Kirchner partió desde Lima hacia Venezuela durante la madrugada tras firmar un documento con otros mandatarios de la UNASUR donde se legitimó la victoria del candidato chavista por sobre Capriles. Mauricio Macri también habló sobre la marcha opositora del día de ayer, dijo: fue la marcha más grande de la historia. El jefe de gobierno indicó que la policía metropolitana estimó que marcharon más de 1 millón de personas en capital. Explicó por qué no estuvo en la movilización a través del portal Infobae. Nosotros obviamente estamos transmitiendo desde la ciudad de Salta y te interesará saber cuál es la temperatura en este momento en la ciudad capital de la provincia. Tenemos 21 grados, el cielo está despejado y la humedad es del 53% en este viernes 19 de abril del 2013.

1-305-664-627. Yo quiero que vos te enganches y opines, obviamente, también a través de nuestro sistema de mensajes, y que nos cuentes qué te pareció la marcha multitudinaria. Quizás no tanto como la del mes de noviembre del año pasado, pero que obviamente fue masiva y con otras consignas, como lo es la reforma del Poder Judicial que quiere implementar este gobierno, ¿no? Y con consignas como el hecho de la corrupción, lo que sucedió con el informe del programa de Jorge Lanata del pasado domingo en Canal 13 sobre el lavado de dinero, los lazos que vinculan al expresidente y fallecido Néstor Kirchner con Cristóbal López y otros empresarios. También, bueno, casos de corrupción que se vienen sucediendo. Bueno, queremos saber qué opinás vos también a través de nuestro sistema de mensajes 155-664-627 sobre lo que fue la masiva protesta del día de ayer, mientras la presidenta, como te decíamos hace un instante, se encuentra ya en Venezuela para la asunción de Nicolás Maduro como nuevo presidente del país sudamericano. Vamos a ampliar una de las informaciones a la que hacíamos referencia recién. Eso lo que está aconteciendo en este momento. Dice por acá: la bala que rozó el corazón de Kirchner también rozó el mío, dijo Pedraza. La bala que rozó el corazón de Kirchner también rozó el de todos los ferroviarios y el mío, declaró Pedraza durante sus últimas palabras en el juicio oral que terminará este viernes cerca de las 17 horas con la lectura de la sentencia. Con su frase, el gremialista hizo referencia a las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, quien al hablar en público de la muerte de Mariano Ferreira había dicho que la bala que asesinó al joven militante también había rozado el corazón de su marido, muerto una semana después. Luego de repasar la historia de la Unión Ferroviaria, Pedraza miró a la mamá de Mariano Ferreira y juró: le digo desde el corazón que yo jamás promoví, imaginé, ni tuve nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo, que a mí como padre me ha dolido tanto como a usted. El principal acusado, por el cual la fiscalía pidió una condena de cadena perpetua, recordó que de 2001 hubo numerosos cortes de vía, pero aseguró que jamás un ferroviario, así es, fue a enfrentarse con otro para tratar de impedirlo. Y agregó que durante esos tiempos conflictivos el ferrocarril Roca se transformó poco a poco en la víctima de todos los cortes de vía registrados. Bueno, hablaron también otros imputados como Cristian Daniel Harry Favale, el barra señalado por testigos como el autor del disparo que terminó con la vida del militante del Partido Obrero. Dijo sus últimas palabras ante el tribunal y reiteró que es inocente. También habló Gabriel Payaso Sánchez, ex miembro de la Unión Ferroviaria e imputado, y se dirigió directamente a la madre de Mariano. Señora, yo no maté a su hija. La miró a los ojos y le digo que yo no la maté. Ese día yo estaba trabajando, afirmó. Quiero agradecerle a mi compañera, a mis hermanos. Dejo todo en manos de la justicia. Bueno, muchísimas declaraciones sobre este juicio que se está llevando a cabo, obviamente, y que hoy, cerca de las 17 horas, culminará con la lectura de la sentencia. Estamos muy cerquita de la pausa de las 13:30 horas, pero tenemos más tiempo para otra información del orden nacional. Mientras, te invito obviamente a agregarnos a nuestro Facebook, que es Meta Salta. Ahí podés obviamente poner me gusta y te podés acercar a todas las informaciones y a las repeticiones de los audios del programa que tenemos, las fotos del programa y mucho más, como ya lo hizo Martín Chávez, que ya puso su me gusta en el Facebook de Meta Salta, obviamente, también. Y si no, a través del mensaje 155-664-627, con la conducción en el día de hoy, ¿quién te habla? Eugenio Dichocho, dirigidos, obviamente, por el periodista Félix Hendler. Una más de la información nacional antes de la tanda. Dice por acá: los reportes de operaciones sospechosas del caso del lavado de dinero. Es el informe del diario Infobae. La unidad de información financiera informó a la justicia las maniobras del financista Federico Lascar y el empresario Lario Fariña, registradas por los brancos. Ayer hubo allanamientos en La Rosadita y en una oficina. Según pudo reconstruir el portal Infobae con fuentes de la investigación, hay muchísimos reportes. Por ejemplo, el del Banco Santander Río del 2010 sobre una cuenta de Lascar por 600,

Loba Disco. Alem, esquina Avellaneda, Güemes, Salta. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Trece horas 35 minutos, ¿eh? Como lo decíamos, segundo tiempo de Meta Salta a través de la 99.7. Y nos estábamos refiriendo al tema, obviamente, que fue la noticia del día en el día de ayer y sigue siendo en el día de hoy, con las repercusiones de lo que dejó esta marcha multitudinaria, de lo que fue la protesta masiva contra el gobierno nacional en el día de ayer, más que nada haciendo referencia sobre la reforma del Poder Judicial que está impulsando el gobierno y que ya tiene media sanción, ¿no? Bueno, respecto a eso tenemos comunicación telefónica al 421-6425. Están los oyentes en línea. El programa es para que vos también opines y obviamente estés en contacto con nosotros. Hola, ¿quién tengo en línea por ahí? Hola. Sí, ¿con quién hablo? ¿Qué tal, Gerardo? Mucho gusto. Bueno, un gusto que estés obviamente prendido a Meta Salta por la 99.7. Contanos, vos querías hablar un poquito sobre lo que fue la marcha del día de ayer. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que sucedió en toda la Argentina y con epicentro en la capital federal? Sí. Sí. Disculpame, sí. Así es. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con vos en muchos hechos puntuales. Se habla quizá de una dictadura acá, por decirlo así, pero si existiese una dictadura la gente no podría manifestarse en este caso y de manera pacífica como fue en el día de ayer. Es verdad, el problema es la oposición, quién puede representar a un partido o una alianza que implementen otro plan para gobernar otro sistema. Pero bueno, hay muchísimas cosas, obviamente, como lo decís, para corregir en cuanto a muchos hechos puntuales, como son la inflación, la corrupción y quizá el abuso de los poderes y con esto que está pasando con el tema de la justicia. En tu caso puntual, vos, para ir cerrando, porque no, nos corre el tiempo y la información y también una pequeña tanda, y agradeciéndote por conectarte con nosotros y estar saliendo al aire. ¿Cuál es para vos el hecho más puntual que tiene en contra o que debe corregir este gobierno en cuanto a los principales problemas que tiene el gobierno de Cristina Kirchner? Obviamente. Sí. Sí. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con vos en muchísimas cosas que decís, pero bueno, te agradecemos por estar. Ojalá tuviésemos un programa un poquito más extenso para seguir debatiendo con vos y con el resto de los oyentes, pero bueno, nos corre un poco la información de otros ámbitos. Gracias por estar prendido a Metas Alta y por comunicarte. Así es, bueno, te agradecemos, te mandamos un saludo grande y buen fin de semana. Gracias. Ahí está, ahí pasaba la comunicación telefónica. Bueno, es bueno que los oyentes se comuniquen también, a pesar de que por ahí se nos hace un poquito corto el programa, pero bueno, la opinión de la gente y de los oyentes es importante. Martín Chávez me dice que tengo una nueva pausa y después sí, vamos rápido con todos los que nos quedan de información en Metas Alta. Dale. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. basa en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo, en ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Seguimos en Metas Altas, ya en la parte final del programa y en la parte final de esta semana, obviamente, ¿no? Porque estamos llegando al final de una nueva semana, viernes 19 de abril de este año 2013, y continúa con la síntesis informativa del programa de tus mediodías, obviamente, a través de la 99.7 FM Voces. Estamos en directo, transmitiendo a través de nuestros estudios en Alvear 354, Martín Chávez, en la, obviamente, musicalización y operación técnica de este programa, Eugenio Dichocho, quien te habla en la conducción, producción y dirección general de este programa, el señor Félix Hendler. Así que vamos nosotros a continuar con los sistemas de mensajes. 0387-421-6425, la línea directa, o si no, a través del mensaje de texto 155-664-627 para el mensajito y para que lo leyamos al aire, ¿no? Si no, podés hacerlo a través del Facebook. ¿Quién te habla? Eugenio Dichocho en Facebook o Metas Alta, que es el Facebook del programa. Ahí subimos fotos, videos y los audios del programa, para que nos sigas. Bueno, vamos a seguir ya prácticamente sobre el cierre del programa, pero debíamos las informaciones locales, ¿no? En los hechos policiales, dice, asaltan dos sandwicherías a punto de pistola. Uno de los asaltos ocurrió en la conocida McLuca, en la zona de Tres Cerritos, donde dos jóvenes con un arma de aire comprimido se apersonaron. El otro robo ocurrió en Orán, donde los delincuentes gatillaron insistentemente hasta lograr un disparo que afortunadamente no hirió a nadie. Orán siempre es noticia, che, como por algún hecho policial, por alguna tragedia, por algún accidente, algo que ocurre, Orán siempre es noticia, y obviamente lo vemos reflejado a través del portal informativo informatesalta.com.ar. Dice, reclaman justicia por Ariel Reynoso, es otra información destacada en el ámbito local y provincial. Hoy a las 19 horas se llevará a cabo una marcha en pedido de justicia por el joven de 20 años que falleció a principios de mes tras una pelea en la avenida Chile. La concentración se realizará en las puertas de la Catedral Basílica sobre calle España bajo el lema No a la violencia. Murió el padre del Chicpi Figalo, fue hallado muerto en el hotel de su propiedad en la calle España al 2000. Fuerte presencia policial, fue por un ataque al corazón el padre de el reconocido rugbyer, obviamente, que es pilar de los Pumas. Esa es la información local más destacada. También dice por acá, dos jueces rechazaron la recomposición de un policía cesantado. con el voto de disidencia por los jueces de la Corte Abel Cornejo y Gustavo Ferraris, la Corte de Justicia de Salta ratificó un fallo de primera instancia que restituyó en su cargo al cabo primero de la policía de la provincia, Gustavo Marcelo Quiroga, que había sido cesanteado debido a su presunta participación en la protesta policial llevada a cabo en enero de 2009. Bueno, muchísimas informaciones destacadas tenemos en el ámbito local y provincial. También lo que dijo la ministra de Justicia, María Inés Díez, en relación a los proyectos enviados por el Ejecutivo Nacional para democratizar la justicia, fundamentando que para la Constitución provincial es incompatible el ejercicio de la política en jueces y secretarios. Vamos a pasar a la información también del orden internacional, deportivo y cultural. La temperatura, te cuento, en la ciudad de Salta sigue siendo y ahora asciende a 23 grados con un cielo despejado, temperatura primaveral y casi de verano, en este otoño que tenemos en la República Argentina y en esta parte del continente sudamericano. Vamos a las noticias del orden internacional antes de pasar a el deporte. Vamos con lo más destacado y obviamente es la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya llegó a Caracas para asistir a la asunción de Nicolás Maduro después de la polémica que se sigue sucediendo, obviamente por esa diferencia de 300.000 votos, el pedido de recuento de votos de parte de Capriles, pero bueno, esto no llegó todavía a ningún efecto. Bueno, en cuanto al orden internacional, también desde Brasil, Vargas Llosa criticó a Maradona. Solo piensa con los pies. Siendo muy contundente, el premio Nobel peruano habló en un auditorio en San Pablo donde criticó la degradación de la cultura. Se sacan fotos con ídolos del fútbol en lugar de un escritor. Bueno, muy polémico el premio Nobel peruano Vargas Llosa con el astro exfutbolista, obviamente, y muchos lo discuten como el mejor de toda la historia, junto a Messi, junto a futbolistas de la talla de Pelé, Beckenbauer, Johan Cruyff, muchos más. Pero bueno, sigue dando que hablar fuera del ámbito deportivo Diego Armando Maradona. Y eso nos da pie para pasar a la información de El Deporte cuando son las 13 horas 53 minutos con una pequeña cortinita musical, si te parece, y nosotros nos tomamos un poquito de respiro. Llega la información deportiva, Martín Chávez del otro lado de la pecera le da paso al deporte, así de esta manera, dale. Y qué mejor que con este tema de los Piojos, muy identificado con Diego Armando Maradona, de quien hablábamos recién, tema que elige el señor Martín Chávez. Vamos a hablar de Boca Junior, Martín. Los equipos argentinos ya tienen rivales en los octavos de la Copa, un Boca alicaído. Recordamos, viene de perder el sábado 6-1 con San Martín en San Juan y el día miércoles 3-2 con Toluca en México como visitante. El Boca ya clasificado, ya tiene rival, atención, y estos van a ser los cruces de octavos de final. Con el cierre del grupo 8 quedaron definidos los últimos dos clasificados a octavos de final. Fluminense, que le ganó 1-0 a Caracas, y Huachipato, que empató 1-1 con Gremio. Así van a ser los octavos. Atención, Atlético Mineiro, San Pablo de Brasil en el duelo de equipos brasileros. Palmeiras ante Tijuana de México, Corinthians, Boca, en un duelo entre conjuntos brasileros y argentinos. En tanto, Vélez va a jugar ante Newell en un clásico, por decirlo así, porque son los dos equipos argentinos, ¿no? Además, ¿qué tenemos por acá? A ver, Independiente Santa Fe ante Gremio, Olimpia ante Tigre, que obtuvo ayer una histórica clasificación, ¿eh? Mirá vos el equipo de Pipo Grosito, como te dije, Corinthians Boca, Vélez Newell, Fluminense, Emelec de Ecuador, Nacional de Uruguay, Real Garcilaso de Perú. Tenemos cuántos equipos brasileros, Martín Chávez en octavos. A ver, Mineiro, San Pablo, Gremio, ahí tenemos 3. Corinthians 4, Fluminense 5 y Palmeiras 6, ¿puede ser? 6, conté hasta ahí, está bien, no dije ninguno de más. Equipos argentinos 4, Vélez, Boca, Tigre y Newell. El único que no pasó fue Arsenal. O sea que tenemos entre brasileños y argentinos 10 equipos de los 16. Un equipo uruguayo que es Nacional, Real Garcilaso de Perú, Tijuana. Bueno, igualmente predominan los equipos argentinos y brasileños. Prácticamente más de la mitad de los clasificados. Así que se supone que entre un argentino y un brasileño debería salir el campeón de esta Copa Libertadores. ¿Le tenés fe a Boca vos, Martín? Lo veo muy mal, muy flojo. Quizá, bueno, tome fuerzas como siempre pasó con el equipo de Bianchi en estas instancias. La suerte, los sistemas que impone el Virrey. Pero así como viene jugando Boca, también perseguido por las lesiones, lo veo muy difícil. Bueno, ya hablamos de la Copa Libertadores, lo lamentable de siempre del fútbol. Después del apriete de la barra, el Chocho Liob dejó de ser el técnico de Huracán. Luego del brutal ataque que ayer recibieron los jugadores del plantel del Globo por parte de la Barra Brava, el entrenador presentó la renuncia indeclinable a su cargo. La decisión llegó después de hablar con los jugadores y con el presidente de la institución. Humbertito Grondona, también polémico, prefiero el Mundial y no ganar el juego limpio. Después de los incidentes que se generaron entre los jugadores argentinos y uruguayos del sub-17, el técnico intentó justificar sus dirigidos. No voy a ser vigilante y decir las cosas que pasaron con los chicos de Uruguay. ¿Qué más tenemos por acá? Con Leo Messi, Argentina jugará un amistoso en Guatemala en junio. El conjunto que dirige Sabela irá a jugar a Guatemala. Estará presente la Pulga. El rosarino participará también de un partido benéfico en Perú en el mes de julio. Hoy comienza la fecha en la primera división. Cansado y golpeado, Vélez reabrirá la fecha con Newell. Mirá, es una previa de lo que va a ser el duelo. Justamente estos dos equipos por octavos de la Copa van a jugar desde las 19 en Liniers. El Fortín, luego de haber quedado eliminado de la Copa Argentina con Olimpo, iría con suplentes. A diferencia de la Lepra, que apuesta a pasar a Lanús con lo mejor que tiene. Racing también juega en el día de hoy ante Colón a las 21:15 horas. Como dijimos, la histórica clasificación de Tigre. Las declaraciones de Riquelme, que dijo que la suerte no acompaña a Boca. Eso es lo más destacado. También, obviamente, hay muchísima información del orden local. Los equipos salteños se preparan para la participación en una nueva jornada del torneo argentino A. Recordemos, tras la pelea en el entretiempo del partido del miércoles, Ceballos y Jan pidieron disculpas en lo que pasó con el conjunto de Gimnasia y Tiro de Salta, que empató 5-5 con San Jorge de Tucumán. Hay muchísima información, pero se nos va yendo el programa. También queremos referirnos un poco a la cultura y el espectáculo. Si nos queda un poquitito de tiempo, le dé más paso para el cierre del programa con una pequeña cortinita. Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en el Abril Cultural Salteño. Es lo último antes de despedirnos, Martín Chávez. Y la jornada, obviamente, en el día de hoy tiene muchas propuestas en lo que es el Abril Cultural Salteño. Tenemos teatro en un azul de frío de 30 años, la lucha continúa. En la Fundación Salta, Güemes 434, Tierra Adentro, del fotógrafo Tom Carlos Girten, en Las Lajitas, provincia de Salta. Presentación de Pachula Botelli, espectáculo folclórico, hoy a las 20 horas en Vaqueros, obviamente la provincia de Salta. Presentación de la obra poética completa de Jesús Ramón Vera en el Auditorio Instituto Seguros de Vida Salta, España 943. Tenemos muchísima música para el día de hoy. Uno mismo, recital presentando el último trabajo discográfico a cargo de Jorge Rojas en el Provincial, ahí en Subiría 70. Mañana y el domingo continúa con muchísima actividad. Esto ya te vamos a contar más el día lunes. Nosotros nos vamos despidiendo, recordando las clases de periodismo, tanto en UNATE, en Mitre 383. Ahí están las clases de periodismo de Félix Händler los días lunes y viernes de 17 a 18.30 horas. Mitre 331, pasantía asegurada y entrega de diploma con una cuota muy accesible. Mitre 331 en UNATE. Y los días martes y viernes de 18.30 a 20 horas en lo que es Procultura Salta. ¿Quién te habla? Obviamente ahí estamos con lo que es el curso intensivo de periodismo en Procultura. Mitre 331, Ciudad de Salta. Más info obviamente en el Facebook de Quien te habla, Eugenio Di Chocho, o en Procultura Salta. Nosotros nos despedimos, 14 horas en punto en toda la República Argentina, agradeciendo a la gente que estuvo en 155-664-627, en el 421-6425 o en el Facebook Meta Salta o Quien te habla, Eugenio Di Chocho. Del otro lado de la pecera, Martín Chávez. ¿Quién te habla, Eugenio? Nos despedimos hasta el lunes, cuando hagamos nuevamente a las 13 horas Meta Salta. Seguí prendido en la radio, en la 99.7 FM Voces. Ya se viene más información, música y mucho más acá desde Alvear 354. Será hasta el lunes. ¡Chao! Y buen fin de semana.